primeramente la intervención del compañero Santiago Hernández Ambrosio, presidente del Comité de Víctimas. Posteriormente estaríamos abriendo un espacio si hubiera alguna pregunta. Compañero Santiago. Bueno, buenas tardes, compañeros de los medios, compañeros de las diferentes secciones aglutinadas a la CENI. Primero, desde acá reciban un cordial saludo por parte de los familiares de nuestro camarada caído y de nuestros compañeros, de más de 150 compañeros heridos. El día de hoy estamos acá para dar a conocer las diferentes actividades que vamos a estar llevando a cabo, haciendo primeramente caso al primer encuentro nacional por la unidad de los pueblos de México en esta jornada global que salió como un acuerdo en esta asamblea. A casi un año de la masacre cometida contra el pueblo de Nochixtlán y al magisterio oaxaqueño, es evidente que nosotros, como víctimas de esta represión brutal del Estado, tanto gobierno federal, estatal y el municipal, nosotros a estas fechas no tenemos respuesta alguna. En ningún aspecto, en el asunto jurídico, ni en el asunto de salud, hemos tenido nosotros respuesta. El gobierno federal ha hecho caso omiso en dar el seguimiento oportuno a nuestros camaradas heridos. A casi un año, hasta el día de hoy, el gobierno federal, la Procuraduría General de la República, no ha querido tomar las declaraciones de las víctimas. Al contrario, las únicas declaraciones que tienen es de la Policía Federal. Nosotros, como Comité de Víctimas, exigimos y hemos estado exigiendo siempre que nosotros estamos en las mejores condiciones para que se puedan estar llevando a cabo estas diligencias, estas declaraciones por parte de las víctimas. Pero siempre y cuando la Procuraduría General de la República esté dando las condiciones necesarias para que se lleven a cabo. Nosotros no estamos en el entendido que se tengan que estar dando declaraciones o diligencias por separado, fraccionadas. Estamos exigiendo que esas diligencias sean como tal, como un todo, y no fraccionada como lo han querido dar. En ese sentido, nosotros nos hemos dado cuenta muy claro de cómo han querido sesgar esta investigación. Desde el primer día, cuando entra la Policía Federal, la Policía Estatal, Gendarmería Nochixtlán, cuando de inmediato salen a declarar que la policía no llevaba armas, cuando a través de los medios, de un trabajo muy importante que los medios hicieron en ese día, dicen lo contrario y ponen en evidencia al gobierno federal y al gobierno estatal, diciendo y demostrando que ese día la policía se iba armada. En ese sentido, nosotros también queremos informarles que a partir de todo este tiempo hemos estado nosotros teniendo diferentes represiones, intentos de homicidios, compañeros que son golpeados físicamente, compañeros que han hecho de la misma manera intimidado, intentado de atropellar ahí en Nochixtlán, a donde la policía municipal ha estado hostigando a cada uno de los compañeros. En ese sentido, nosotros estamos acá para que podamos estar informando lo que ha estado sucediendo en todo este trayecto de este año. Pero también queremos decirles que una preocupación enorme y una violación más a los derechos de salud, a los que son todo ciudadano que le corresponden, es contra los compañeros que el día de hoy son 150 compañeros heridos. De esos son 90 compañeros heridos de bala. También de la misma manera, de esos son 8 compañeros que no le dieron atención médica y han perdido una parte de su cuerpo, como es el brazo, la pierna, han perdido sensibilidad de parte del cuerpo, por una diligencia del gobierno federal, por no dar la atención médica. En ese sentido, nosotros estamos acá. A la vez, exigimos atención integral a la salud de las víctimas del 19 de junio. Basta ya la simulación de la SEAP en este tema. La SEAP ha disimulado y ha dicho ante los medios que los camaradas heridos en Nochixtlán han sido atendidos. Y nosotros lo hemos evidenciado y lo hemos dicho claro. Si hubieran hecho atendido, no tuviéramos compañeros con estas situaciones graves. De la misma manera exigimos alto a la represión y hostigamiento al COVID. Responsabilizamos al gobierno federal de la vida y la integridad física de los miembros del COVID. Exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta masacre del 19 de junio. En esto mismo y en el marco de cumplir un año de este crimen de lesa humanidad, nosotros hemos emprendido una jornada de acción global por Nochixtlán, en donde estamos enmarcando 3 días fundamentales para poder estar llevando a cabo esta jornada política cultural, y que es el primer día, el 17 de junio, con actividades de carácter de derechos humanos, en donde van a estar órganos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, representantes de la ONU, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Defensoría de Derechos Humanos en Nochixtlán. De la misma manera, tenemos el día 18 de junio la realización de un foro sobre los delitos de lesa humanidad. Tendremos también la tercera reunión de la coordinación del Encuentro por la Unidad de los Pueblos Mexicanos y la presentación del monumento a los caídos que nos ha dado ante el gobierno mucho que desear. No han dejado que estos monumentos se lleven a cabo y que se estén terminando en tiempo y en forma. Van 2 veces en una primera ocasión que fueron derribados totalmente, y una segunda ocasión en la que intentaron derribarlo de la misma manera. Y en ese entendido, conjunto con la sección 22 y las víctimas, hemos tenido que estar haciendo guardias constantes las 24 horas del día para que se puedan estar llevando a cabo y vigilando estos trabajos que se están realizando. De la misma manera, para el día 18 nosotros cerraríamos esta jornada cultural con una movilización masiva y un concierto por justicia y la paz. Este 19 de junio, comenzando a las 4 de la tarde. De esa manera, nosotros estaremos sacando esta jornada político-cultural de estos 3 días en exigencia a justicia para nuestros camaradas caídos. Verdad para los hechos ocurridos en Nochixtlán. Y a la vez, castigo para los culpables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen. Y de la misma manera hacemos el más amplio llamado que en todo el país, según sus propias condiciones, se realicen actividades de movilización en solidaridad con las víctimas de la masacre del 19 de junio y a la vez estar cumpliendo con un acuerdo emanado en ese primer encuentro nacional de la unidad de los pueblos mexicanos. De la misma manera, el día de mañana, si informamos que el día de mañana en Nochixtlán vamos a estar dando también una rueda de prensa en donde van a estar los compañeros de la sección 22, el compañero secretario general, van a estar los compañeros de las organizaciones sociales del estado de Oaxaca, van a estar de la misma manera un representante de la Defensoría de los Derechos Humanos, a donde estemos dando a conocer también cada una de las actividades que vamos a estar realizando. Y a la vez vamos a estar haciendo un cadenazo radial este martes 6 a partir de las 14 horas, en donde ese cadenazo radial vamos a estar con todos los compañeros de las diferentes radios comunitarias en el país, en el cual es la dirección para que se pueda estar enlazando es www.espora.org/2.8000/combativa.mp3. En ese link se estarán enlazando las diferentes radios comunitarias, como también 5 radios comunitarias que han estado con nosotros en Nochixtlán en los diferentes eventos, como son una radio de España, una de Alemania, una de Inglaterra y una de Estados Unidos en California. Estarán con nosotros haciendo este cadenazo radial. Y nuevamente, gracias por la atención prestada a esta convocatoria para el día de hoy en esta rueda de prensa. Compañeros, no es necesario, si hubiera algunas preguntas, si